Escúpeme, escúpeme. No podíamos empezar mejor este especial dedicado a Desvariados. Ya sabes, programa Generación Suicida en Radio Vallecas en la 107.5 de la FM. Y también ya sabéis que se emite, aparte de los viernes en Radio Vallecas de 10 a 11 de la mañana, los sábados de 12 a 13 horas en la plataforma de radio online Asalto Mata Radio Rock. Saludos a todas y a todos los que estáis escuchando tanto en Radio Vallecas como en Asalto Mata Radio Rock o en el podcast posteriormente. Y como decíamos, el que os habla Charlie Rock and Roll, con muchísimas ganas de comenzar este programa de especial dedicado a los increíbles, fantásticos Desvariados, una de las bandas, de las mejores bandas de rock and roll y más honestas que hay desde mi punto de vista en este país. Y que bueno, la verdad es que la banda empezó en el año 2013 con su primer trabajo que editaron, titulado El Hotel de las Historias. Y la verdad es que ya solamente yo tuve la suerte y tengo la suerte de conocerlos desde los primeros momentos, desde que editaron ese disco y anteriormente cuando tenían una maqueta, y que les hemos visto crecer desde Radio Vallecas, y especialmente mi querido, mi amigo, mi gran amigo Javi de Vallecas Rocks, del programa Vallecas Rocks en Radio Vallecas, que además yo me acuerdo que Javi fue el primero que apostó a muerte por la banda, ¿no? Y que nos lo dio a conocer a todos los programas que estábamos en Radio Vallecas, y lo cual es un orgullo enorme. Entonces, bueno, la verdad es que desde los inicios se veía que la banda tenía madera y que iba a despuntar. Yo me acuerdo muchísimo aquella primera entrevista que hicimos a Desvariados, que hice a Desvariados, y que Javi, pues bueno, mientras estaba la banda preparándose, que llegaban, que no llegaban y este tipo de historias. Bueno, le hice concretamente a Adri, no a toda la banda entera, a Adri, cantante y guitarrista de la banda. Y yo me acuerdo que además estábamos ahí esperando en Radio Vallecas y me decía Javi, esto subirán una barbaridad, Charlie, esto subirán una barbaridad. Y la verdad es que él no estaba de nada desencaminado, o sea, totalmente, tenían madera, tienen madera, y la suerte es el verlos crecer de esta manera. Hemos empezado con el Escúpeme, además, que viene en su disco, segundo trabajo, Café Caimán, del año 2016, que es un discazo de principio a fin. A mí es uno de los trabajos que más me gusta de la banda y yo creo que lo vamos a disfrutar una barbaridad una y otra vez, en directo, en estudio, sin desmerecer el nuevo trabajo que han sacado, que todavía no lo tenemos entero, ¿no? Ya sabéis que a la banda, con este nuevo trabajo que editan bajo el sello Warner, pues les ha pillado, al igual que otros músicos y otras bandas, les ha pillado todo esto de la pandemia, el COVID y todo este tipo de historias, con lo cual ni pudieron presentar el disco, ni ha salido el disco de manera, digamos, completa, ¿no? Tenemos solamente 6 temas a nuestra disposición y la verdad es que, bueno, víctimas del sueño americano. Muchísimas ganas de poder escuchar el disco entero y de poder ver la banda en directo. Pero bueno, ya que estábamos hablando y de rock and roll, hemos empezado con el Escúpeme, que es un rock and roll muy sensual, y hablamos de este nuevo trabajo, pues vamos a continuar y enlazar Escúpeme con este tema perteneciente a su nuevo trabajo, que la verdad es que me parece también muy en la línea de este Escúpeme, ¿no? Y que tiene una sensualidad absolutamente brutal y alucinante, ¿no? Lo escuchamos, lo pinchamos, escuchadlo y estoy seguro que os va a gustar. Ya sabéis, Generación Suicida, Radio Vallecas, 107.5 de la FM y en Asalto Mata Radio Rock, lo que suena, Desvariados. We'll Tu dictadura animal, así es como se titula este tema. Y la verdad es que me parece que tiene tanta sensualidad, tanto rock and roll guitarrero, potente, contundente y muy en la línea del escúpeme. Y me apetecía esta sensualidad, esta rock and roll, no sé si llamarle canalla. Bueno, canalla no, yo le voy a llamar macarra, ¿no? Como alguna vez también lo discutía con mi compañero y lo hablábamos con mi compañero Óscar de Vega de Ruta al Rock, de Ruta al Rock de Radio Vallecas. Esto no son canallas, el canalla es para hijos y para pijas, esto es rock and roll macarra, su dictadura animal. Este pertenece a su último trabajo, pedazo de disco que tenemos muchísimas ganas de escuchar y de tener en nuestras manos en formato físico. Como decíamos, la banda se formó en el año 2013, sacaron su primer trabajo, El Hotel de las Historias, y la verdad es que es un trabajo, pues la verdad es que dejaba bien claro cómo cómo la banda iba a sonar y sobre todo qué derroteros iba a coger, ¿no? Es un disco que, desde luego, ve a la banda nacer, tiene muchísima toque a nivel de rock and roll, tiene una magia que la verdad es que se disfruta y evidentemente tiene sus fallos, ¿no? A diferentes niveles, ¿no? A nivel de grabación, pero a nivel de composición me parece absolutamente perfecto. Es un disco que además ha pasado totalmente desapercibido. Incluso la gran mayoría de los medios, me asombro, cuando uno se mete en internet a buscar cosas de Desvariados, se encuentra que dan por hecho que nada más que la banda, su primer disco es el Café Caimán, que editaron en el año 2016, cosa que no es correcta. Y bueno, dicen, bueno, este primer trabajo, algunos los que mencionan en el Hotel de las Historias, lo dicen como es un disco menos profesional. Bueno, tiene sus fallos, entre comillas, es una banda, su primer disco. Muchas bandas han tenido un primer disco con toques donde se iba a ver cómo se iban a desarrollar, y a mí me parece un disco muy digno, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a pinchar algo también de ese tema, de ese disco, perdón, pero quería pinchar algo especial, ¿no? Y quería pinchar sobre todo para que la gente escucharais cómo suenan estos temas en directo, ¿no? Entonces me he ido a una grabación que hay en la sala Euterpe de Alicante, donde la banda toca dos temas de directo, o sea, seguidos, uno detrás de otro, evidentemente con un poco de respiro, ¿no? Y que sirven además para cerrar los conciertos que la banda ha estado haciendo hasta este momento, ¿no? Uno de ellos se llama Camino Solo, que es además el que abre el disco Café Caimán, y el que cierra y el que suena a continuación se llama A Mil Kilómetros. Este tema es el que cierra además este disco, El Hotel de las Historias del año 2013. Me apetecía que lo escucharais en directo, aunque esto no es una grabación de directo oficial. Creo que tiene también magia, tiene un toque muy especial, tiene caña y quiero que además veáis cómo, pues bueno, veáis que no hay prácticamente ninguna diferencia entre esos temas del primer disco y los que han sacado en Café Caimán y en este último trabajo, porque creo que tienen, pues eso, tienen una mano absolutamente brutal, ¿no? Y os animo desde aquí a que os hagáis con ese primer trabajo, El Hotel de las Historias. No sé si es fácil pillarlo, ¿eh? A lo mejor ya es bastante jodido por estas cuestiones descatalogadas, etcétera, etcétera. Es verdad que buscando en internet, también hojeando y buscando y tal, y este tipo de cosas, no hay mucho de ese primer disco para poder escuchar. No sé si en Spotify lo hay, ¿eh? No lo he mirado. Pero bueno, echadle un vistazo y si podéis hacerlo en físico, haceros el disco en el disco en físico. Vamos a pinchar estos dos temas. Son en directo en la sala Euterpe. Está grabado con sonido ambiente. No es una grabación profesional, pero suena muy bien. Y me apetecía que los escucharais y además cómo la banda suena actualmente en directo. El tema primero que suena es Camino Solo y el siguiente es A Mil Kilómetros. Disfrutando, Generación Suicida, sonando especial a Desvariados. Cuando quiere donde nunca debería estar, quizás no seas consciente, pero paso de largo hace tiempo ya. Golpeas con manera. Y sale cruz carga con ella mientras pueda disimular cuando duela. Aguanta la respiración, bom, bom, bom, bom. Todo se desmorona, pero ya muy lentamente. Por si acaso a última hora vuelves a latir más fuerte. Latir más fuerte. No, no lo volverá a ver. Tu oportunidad has quemado y esa llama solo se enciende una vez. Solo te has quedado, mírate. El cielo habías tocado y buena hostia te has pegado al volver. Sentirás de madrugada en el pecho una puntada, no es placer. La tomarás en su mirada que ya no siente nada y que ya nunca va a volver. No, no, no, no. Todo se desmorona, pero calme lentamente. Por si acaso a última hora vuelve a latir más fuerte. Volviese a latir más fuerte. latir más fuerte. Señor Javier Martínez tocando la batería. Edgar Castejón tocando el bajo. Víctor Glass playing the guitar. Yo soy Adri, es un placer venir aquí a hacer rock and roll para todos vosotros. Vamos a hacer la última y a emborracharnos juntos y ya está, no queda más. Muchísimas gracias y gracias a Fran por dejarnos venir a tu casa un año después. ¡Gracias! Es el mejor. ¡Ese Fran! Peleas en el bar, he limpiado mi... que ya no sé lo que hago ni tampoco lo que digo. Lo que necesito es un trago para poderme estabilizar. La gente clara una y ahora son las tres. Espera hace dos horas si quieres lo sabes. Que no me gusta esperar, está tirado de pensar, quiero que mira. Lo que necesito es un trago para poderme estabilizar. Tenemos principios, tampoco amistades y nadie me quiere vivir en su ciudad. Vivíamos encerrados con cabezas de ganado, comiendo en aquel pesebre lo que aquí te había sobrado. Y por eso nos tuvimos que escapar. Lejos de la frontera, allí donde nos llegan las carreteras. De vuelta a beber. Los castillos de las balas se amontonan. ¡Qué calor! ¡Madre mía! ¡Qué calor! Aquí estamos, nos hemos abierto una buena lata de cerveza bien fría porque el rock and roll es lo que pide. Bueno, espero que os haya gustado y bueno, que os he dicho, a 1000 kilómetros un temazo y el resto de temas de ese primer disco son absolutamente brutales, ¿no? ¡Ay, madre mía! ¡Qué rica la cerveza! ¡Qué rica la cerveza! Ya sabéis, Generación Suicida, estamos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Vallecas. Ya sabéis que ahora ya con estas cosas de la desescalada, la nueva normalidad, pues bueno, ya vamos a empezar otra vez nuestros programas en directo en Radio Vallecas, ¿eh? Así que no os despistéis, aunque seguiremos haciendo estos especiales, donde los podréis escuchar desde los podcasts, desde mi Facebook personal, Carlos Troncoso, Charlie Rock and Roll, o desde el podcast del programa Generación Suicida, el Facebook, perdón. Si ponéis en el Facebook Generación Suicida en Radio Vallecas, os sale ahí la página del programa. Y ahí también tenéis toda la información y podéis escuchar ahí todos los programas que vamos emitiendo y que además muchos los estoy subiendo también directamente desde casa. Ya que, como hemos dicho, por estos confinamientos y este tipo de cosas, pues bueno, pues la verdad es que nos hemos hecho con una mesita o un micro muy a nivel usuario y muy sencillito, pero sobre todo para que podáis disfrutar rock and roll y por qué no. Y es que vamos a, no voy a mentir, a mí es que me vuelve loco esto de hacer radio, entonces ya solamente esa hora de radio directo que tengo en Generación Suicida me sabe a poco, así que vamos a seguir grabando programas, vamos a seguir haciendo cosas especiales, porque la verdad es que nos apetece. Tenemos también, es verdad, y ya lo digo, muchas entrevistas en el tintero que tenemos que ir sacando, que también las hemos ido haciendo durante también esta etapa del confinamiento, ¿no? Así que va a salir todo, ¿eh? Tranquilas, tranquilos, no os preocupéis que va a salir todo. Bueno, pues vamos a seguir con más bandas. ¡Uy, más bandas! ¿Qué digo, más bandas? Estoy ahora con el... ¡Se me han cruzado los cables! Vamos a seguir con Desvariados. Y es que, bueno, es, como decíamos, Café Caimán es un disco que a mí me parece ha mostrado una evolución fantástica de la banda, ¿no? Creo que es un disco absolutamente perfecto. Tenemos que decir que de este disco hay dos ediciones. La primera salió en el año 2016, la original. La portada es gris, blanca, donde ves un caimán con una botellita. Y luego, en el año 2018... cuando la banda fichó por Warner, sacaron una edición especial de este disco, del Café Caimán. Lo que pasa que, bueno, algunos de los temas tienen añadidas las colaboraciones de diferentes músicos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el más conocido y yo creo que a nivel popular y que lo conoce todo el mundo es Rulo, ¿no? Con este tema de la chica de Dylan, ¿no? Y que viene además incluido en este disco Café Caimán. Iba a pinchar la chica de Dylan y la iba a pinchar para que lo escucharais con la versión donde está añadida Rulo, pero no lo voy a hacer. ¿Y es porque tengo animadversión a Rulo? ¡No! ¿Porque tengo animadversión a Los Variados? ¡No! ¿Es porque me parece muy flojita? ¡No! ¡No! La verdad es que en esa presentación de esa edición especial que la banda fichó con Warner, hicieron un concierto en la Sala del Sol. La verdad es que ha habido momentos en ese concierto, hubo momentos que a mí no me terminaron de convencer. Pero curiosamente, el tema que me esperaba yo que me iba a menos convencer, el tema que más me convenció en directo, que es concretamente la chica de Dylan. Hay en internet una versión en directo de ese concierto y de ese tema. Me apetecía muchísimo que la escucharais, a riesgo de que no os ponga la versión donde está ahí Rulo metiendo su colaboración. Fans de Rulo, perdonadme, de verdad, perdonadme. No era mi intención. Escuchar este tema en directo de la Sala del Sol, la chica de Dylan, y la verdad es que yo creo que se os va a poner la piel de gallina, al igual que a mí. Una banda de puro y jodido rock and roll, Desvariados. Falta la chispa que encienda los motores, necesito escribir algo más que decepciones. No conocí el final feliz, o quizá miré a otro lado. Cuando la vi venir. We'll be right back. Yo creo que si cantáis más fuerte, la chica de Dina nos escucha. Mejor que yo. ¡Ay! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! Y hemos vuelto con esta cervecita. ¡Qué fresquita está! ¡Madre mía, eh! Empezaron a coger la costumbre, la sana costumbre de... Esto está mal para un locutor de radio. Pero de cogerme una cervecita y estar ahí pegándole los tragos haciendo el programa, ¿eh? Ya sé que me estaréis diciendo, ¡joder! ¡Eso no puede ser! ¡Esto no puede ser! Se le va a hacer. Amamos el rock and roll y es lo que tiene. Es lo que tiene. Madre mía. Bueno, pues seguimos hablando de Desvariados, que es una banda que nos gusta muchísimo. Hablábamos, sonaba la chica de Dylan, y estábamos hablando de que este disco, esa versión especial, edición especial, que editó Warner en el año 2018, creo, 2017-2018, tiene varios temas donde hay colaboraciones, ¿no? Pero yo me quiero ir al nuevo disco también de que va a sacar la banda, y que lo va a sacar con Warner, que la verdad es que me parece que además la banda ha dado una vuelta de tuerca a su sonido, siguen teniendo esa marca muy especial, o sea, tiene una marca, creo que Desvariados es una banda que coge muchas influencias de un montón de bandas, desde evidentemente las más, digamos, más claras y evidentes son bandas, pues eso, como Burning, como Tequila, incluso yo me atrevería a dejarme llevar y emparentarles en determinados momentos con grupos como Nacha Pop de los 80, donde tenían ese pop con buenas melodías y con guitarras que estaban bien potentes. Y bueno, ¿y por qué no también el punk? Porque también creo que Desvariados tienen también un lado muy punk y tienen unos matices y unas pinceladas muy macarras, ¿no? Y de hecho, pues bueno, he tenido la suerte de verlos ya varias veces en directo, y al principio, cuando tenían solamente su primer disco, en el año 2013, en directo hacían algunas canciones entroncadas directamente con el punk rock, versiones, concretamente, si no recuerdo mal, el amor frenopático de Comando 9mm se lo marcaban además en directo, y vamos, yo me acuerdo la primera vez que los vi, que además en la sala Gruta 77, y a uno le dejaron absolutamente con la boca abierta. En cuanto a versiones, como decimos, pues la banda es algo que ha hecho muchísimo, y si te empiezas a bucear por internet te vas a encontrar muchísimas versiones, y de hecho ya no solamente la banda, sino Adri, la verdad es que no pierde la oportunidad, no pierde comba de coger su guitarra acústica y hacerse diferentes versiones. Yo, antes que meter alguna de estas acústicas que tenemos por aquí también guardadas, para que las escuchéis y que yo creo que os van a gustar mucho, quería poner una versión que viene además de su último trabajo. Es uno de los temas que a mí más me gusta de los Burning. Yo también tengo la suerte de que vi uno de los últimos conciertos de Burning en la Sala Bat, donde de repente pues nuestro querido John iba metiendo ahí invitados, a músicos invitados, ¿no? Y en uno de los momentos de este concierto dice: y tenemos aquí a Adri de Desvariados. Bueno, evidentemente para mí flipante, pero si ya cuando empiezan a tocar suenan los primeros acordes y tenemos aquí a nuestro querido Adri que se marca el Muévete en la Oscuridad, pues hombre, ¿qué queréis que os diga? A mí me tiene el corazón ganado de arriba abajo, de abajo arriba y de derecha a izquierda. Así que para mí una alegría además ver que en este nuevo disco viene este tema, Muévete en la Oscuridad de los Burning. Lo mejor, noche, risas y calor. Olvídate de casi todo. Procura solo respirar. Ríete durante el día. Muévete en la oscuridad. Cambia la televisión por una noche de pasión. Olvídate de casi todo. Muévete en la oscuridad. Vete el mundo de un tirón. Te sentirás mucho mejor. Se podrá negar. No, no, no. No, no. Mueve Qué fresquita está la cerveza, ¿eh? Quiero daros envidia, ¿eh? Pero si me estáis escuchando, ya sabéis, iros a la neverita, cogeros una buena cerveza. Porque esto es lo que tiene el rock and roll. El rock and roll tiene cosas muy buenas, ¿eh? Pero también tiene estas cosas de las cervezas que son momentos también buenos, ¿eh? O malos, ¿eh? Según. Hay gente que dice, no vamos aquí a promover las bebidas alcohólicas y el beber cerveza, ¿eh? Ya sabéis, no, no. A ver si me estáis escuchando menores y ya lo hemos liado. Bueno, pues... que el rock and roll mata. Una de las canciones que viene en Café Caimán habla de esto de que el rock and roll quiere matar. Y ellos dicen esto de mamá, el rock and roll me quiere matar. O mamá me quiere matar. Y estas cosas, ya sabéis. Rock and roll es muy peligroso. Tiene muy malas influencias. Bueno, la verdad es que este tema, mamá me quiere matar, viene además en Café Caimán. Sé que voy a insistir mucho en Café Caimán. Perdonadme, pero es que es un discazo de cabo a rabo, ¿eh? Así que... No puedo evitar pinchar este tema. Mamá me quiere matar, el rock and roll me quiere matar. Con un vídeo de los que se te cae todo al suelo nada más verlo. Temazo que sin duda es uno de los momentos intensos que uno puede encontrar en los conciertos de Desvariados. Sonando aquí en Generación Suicida. Mamá me quiere matar. y para que no digáis que soy pesado, Generación Suicida, y vamos a salirnos del Café Caimán, que ya sé que estáis diciendo, pero déjalo ya, pesado, pesado, pesado. Bueno, venga, lo dejo. Vamos a irnos a este último trabajo. Y otro de los temas que a mí, pues la verdad es que me ha gustado mucho, y la verdad es que creo que tengo ya muchas ganas de tener el disco en mis manos, la verdad es que es una, creo que va a ser una pasada, es este tema que se llama Víctimas del Sueño Americano. Absolutamente guitarrero, contundente, brutal, con un vídeo también absolutamente increíble, que yo os recomiendo que os metáis ahora en internet, ojeéis el YouTube y todo este tipo de cosas. Toma ya, propaganda encubierta, o cubierta, como se diga o como no se diga, da igual, ¿eh? Y viene este tema que es absolutamente guitarrero, contundente, y bueno, donde te puedes encontrar, volvemos otra vez a lo mismo de siempre, es rock and roll directo, sencillo, entroncado con sonidos a bandas como, pues como hemos dicho, Tequila, Burning, Leño, Barricada, yo creo que en determinados momentos también, sobre todo ese Animal Caliente, temas como Animal Caliente de Barricada, donde tenían esas melodías. También las puedes encontrar en determinados momentos en los temas de Desvariados y en esa forma de hacer, ¿no? Ese rock and roll macarra yo creo que está ahí muy presente. Y sobre todo, evidentemente, ese rock americano, country rock, y que se nota sobre todo muchísimo cuando la banda se mete a hacer también acústicos y cuando, por ejemplo, Adri coge también la acústica, ¿eh? Así que ahora pincharemos algo en acústico también para que podáis escuchar. Pero vamos a poner este tema, Víctimas del Sueño Americano. Así que sonando, Generación Suicida. Desvariados, desvariados. Y como decíamos, Generación Suicida, Radio Vallecas y también en Asalto Mata Rock Radio. Se me traba la lengua, madre mía, no puedo beber cerveza. Como decíamos, Radio Vallecas, Generación Suicida y también en Asalto Mata Radio Rock. Y Vamos a encadenar con aquello que estábamos comentando anteriormente de pinchar este tema, ¿no? Y es que, pues bueno, también a Adri le gusta muchísimo hacer versiones, es algo que le gusta, y si uno se mete a bucear y en lo que es internet, se va a encontrar muchísimas sorpresas. Una de las sorpresas que yo me he encontrado es este hablar de los cigarros, que, bueno, pues que la verdad es que se lo han marcado los Desvariados de una forma muy especial y que le han dado completamente la vuelta, a mi parecer. Y eso que fíjate que Cigarros es una banda que me gusta muchísimo, ¿eh? Así que vamos a escuchar este tema, hablar de los Cigarros, hecho la versión por Desvariados. Escuchadla, que ahora os voy a sorprender más. Viernes por la noche a toda hostia con el coche, escuchando a los lobos aullar. No me acuerdo del trabajo, ni de jefes, ni de horarios. Esta noche solo quiero cantar. He llamado a mi camello, he reservado en el infierno una plaza en el palco real. Game crack en mala vida, algún after sin bebida. Y lo único que quiero es hablar y hablar y hablar para no decir nada. Bailar, bailar, bailar hasta el amanecer. Beber y beber y beber hasta no quedar nada. Y volver a empezar otra vez donde ayer. Sábado mañana sin dinero, mala fama, hago justicia a mi reputación. Llevamos por bandera una sucia calavera y la sombra de la noche anterior. Despertamos el desprecio de la gente de provecho paseando por la plaza mayor. Más cercano a un indigente que a una persona decente. Es de día y solo quiero hablar y hablar y hablar para no decir nada. Bailar, bailar, bailar hasta el amanecer. Beber y beber y beber hasta no quedar nada. Y volver a empezar otra vez donde ayer lo dejé. Chan, chan, chan, chan. Nos ha sorprendido. A mí personalmente me gusta mucho. Pero como decía, si con esta os habéis sorprendido, con esta otra que suena a continuación es una versión donde está Adri con la guitarra y que cuando la escuché, pues la verdad es que le ha dado completamente la vuelta y a mí me gusta muchísimo, ¿eh? Tengo que decir que yo no soy un seguidor de Antonio Vega para nada, o sea, para nada. Así que imaginaros que con este tema la verdad es que ha conseguido que la canción me guste todavía más. Estamos hablando del Sitio de mi recreo, donde Adri la ha hecho muy a su estilo, se la ha llevado a su estilo y se la hace con su guitarra acústica. Vamos a pincharla, espero que os guste y ya me diréis si os sorprende, porque yo creo que este es un toque que tiene Adri que desde luego, bueno, yo creo que lo hace de una manera muy, muy, muy especial. Y eso, pues bueno, también hace ver cómo la banda pues se mueve por derroteros muy, muy diferentes. Y el rock americano, country rock, esos sonidos acústicos, sonidos más pantanosos, pues lo dominan también a la perfección y adaptan cualquier tema. Así que El Sitio de mi recreo, versión de Antonio Vega, hecha por nuestro querido Adri, de Desvariados, Generación Suicida, especial Desvariados. La imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz junto a la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací de sol, espiga y deseo. Son tus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo con gracia, lo ves bailar y con él es ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, del sitio de mi recreo. Dame silencio, brisa y cordura que dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo allí donde me recreo. Fantástica, ¿verdad? Yo creo que os ha gustado, ¿eh? Bueno, la verdad es que es una banda de contrastes. Parece que no, pero yo insisto. Digo parece que no, porque hay gente que en el mundo de la música no se pone a rascar, ¿no? Y bueno, la verdad es que tienen canciones desvariados que se dejan llevar por unas melodías muy pop, pero sí que es verdad que tienen ahí unas guitarras muy potentes, ¿no? Y a mí personalmente yo creo que eso hace una mezcla absolutamente asombrosa y los contrastes que tienen, ¿no? Y vuelvo a insistir, sobre todo esa faceta más acústica que tiene la banda con la faceta eléctrica también pega un contraste y un subidón que te cagas. Fijaos que anteriormente hemos puesto la de Mamá me quiere matar, esa versión eléctrica, la que viene en Café Caimán. Vamos a pinchar ahora la versión, pero en acústico. Está grabada en Radio Nacional de España y, bueno, suena absolutamente diferente. Y la verdad es que eso me asombra, ¿no? Y me deja un sabor de boca, para mí, excelente, ¿no? Y donde creo que además vemos esos matices, más matices que tiene la banda. Así que vamos a pinchar este tema. Se llama Mamá me quiere matar y es en versión acústica. Está grabada en directo en Radio Nacional de España. Y bueno, yo os lo recomiendo perfectamente que... No, perfecta o imperfectamente, da igual. Os lo recomiendo de todas maneras. Abráis orejas y escuchéis todos los matices musicales que podéis encontrar en esta banda. Desvariados. Mamá, el rock and roll a mí me quiere quiere matar. Increíbles, increíbles, increíbles. Desvariados, ya sabéis, nuevo trabajo. Lo sacan con Warner. Todavía no lo tenemos entero físico a nuestra disposición. Yo tengo muchísimas ganas, ¿eh? Y tenerlo incluso en formato vinilo, que lo van a sacar en vinilo. Va a ser una puta gozada, ¿eh? Desvariados, desvariados. Y seguimos con este nuevo trabajo de Desvariados. Porque, bueno, a mí me apetece seguir dándole cancha. Merece muchísimo la pena. Y vamos a continuar con el que fue el primer single de adelanto, si no me equivoco. Se llama Besa mi calavera. Y yo creo que os va a gustar. De esos temas también, macarras, machacones, guitarreros, marca de la casa. Así que, sin dudarlo, y sin darle más bombo y platillo y más rollo y este tipo de cosas, que uno se enrolla muchísimo, demasiado, pues escuchar el tema. Se llama Besa mi calavera, besa mi calavera. Ideal, de verdad, ideal. Ah, y no quiero olvidarme, antes de pinchar el tema, por ahí tenemos la entrevista que hicimos a Adri. Escuchadla, que hablan de todo el disco, que habla de todo el disco, que os apegue, que se os va a pasar el disco, que lo estoy viendo, que lo estoy viendo. Fantástico disco, fantástica banda, Desvariados, una de las mejores bandas de este puto país, pese a quien pese. A mi calavera, a flor de piel nos deja todo, ¿eh? Ay, ya que decimos a flor de piel, sin menos rollo, a flor de piel pertenece a su disco Café Caimán, otra joyita, otro tema musical de los que te deja un sabor de boca entre pecho y espalda, absolutamente brutal. Disfrutadlo, a flor de piel, Desvariados. Y ahora seguimos hablando aquí en Generación Suicida en este especial Desvariados. Estamos, aquí estamos, Generación Suicida, no nos hemos ido, no nos hemos ido. Y seguimos aquí desgranando este especial Desvariados, banda que se formó, pues en el año, creo que en el año 2012, a lo mejor ahí me equivoco, ¿no? Pero que volvemos a recalcar y a remarcar que aunque muchos medios por ahí a nivel internet y otros digan que solamente tienen dos discos, no. La banda tiene tres discos, tiene tres discos. Y ya, fíjate, me iba a trabalear la lengua como los tres tigres, esos, ya sabéis, ese trabalenguas. Bueno, pues como íbamos a decirlo, la banda tiene tres discos. La banda sacó su primer trabajo en el año 2013. En el año 2016 sacó Café Caimán. 2017-2018 salió esa nueva edición de Café Caimán, donde la banda añade diferentes colaboraciones a los temas y este año pues está sacando este nuevo trabajo, que es Víctimas del Sueño Americano, que desde luego viene y creo que va a dar completamente la vuelta a su disco anterior, Café Caimán. Y eso que yo a Café Caimán lo tengo como, no sé, como algo muy especial, lo tengo ahí grabado a fuego. Y reconozco que tengo ahí esa primera de más edición y me pareció un disco que lo escuché de cabo a rabo y me entró como un cuchillo, ¿no? Bueno, pero yo quería hablar sobre todo también, y hemos pinchado antes un tema, La Chica de Dylan, concretamente de la presentación que hicieron de esa edición especial de Café Caimán. Y en ese mismo concierto también hay otra grabación de una de las versiones que la banda hace en directo. Y que, bueno, pues que la verdad es que a mí personalmente también me gusta mucho, ¿eh? Tengo que reconocer que tampoco soy muy seguidor, al igual que en su momento de Antonio Vega, del artista del que hacen esta versión, ¿no? Sí que a este artista lo he seguido en otros proyectos anteriores, no en solitario tanto, pero bueno, ya sabéis, es que uno tiene ahí sus vicios y sus defectillos, ¿no? ¿Qué se la va a hacer? Hablamos, el tema se llama Ojos de Serpiente y es de Fito y Fitipaldis. Y la verdad es que, como decíamos, bueno, me gusta Fito y nadie puede negar la calidad que tiene, ¿no? O sea, eso, vamos, no creo que cualquiera que, ya no que tenga dos dedos de frente, ¿no? Sino que le gusta el rock and roll, no puede negar la calidad. Pero bueno, yo tengo que reconocer que me engancha más su etapa con Platero y Tú. Y la verdad es que, bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay. Pues uno tiene su cadencia más punky, más macarra, y por eso se va por esos derroteros. Pero ese tema, Ojos de Serpiente, suena absolutamente fabuloso. Y bueno, pues ya que estamos hablando de esa presentación en directo, de esa edición especial del disco, que la hicieron en la Sala del Sol, también hay una grabación de este tema. Con lo cual no me resistía a pincharlo, de verdad, para que lo escuchéis. Que también, aunque vuelvo a insistir, al igual que con Antonio Vega, no es uno de mis artistas favoritos, pero creo que también es un momento intenso en lo que es ese concierto que dieron en la Sala El Sol. Aunque ya os digo que por lo menos yo también hice la crítica de ese concierto y hubo momentos que no me convencieron. Pero bueno, ya sabéis, soy quizá muy tiquismiquis en determinados momentos, ¿eh? Pero bueno, pinchamos Ojos de Serpiente, Desvariados. Y esta canción no es mía, pero tiene mucha razón. Vais a acabar todos con los ojos de serpiente. Ya sonó el despertador. Y que va con el espejo, nunca miente. ¿La sabéis bien? Tengo la lengua marrón y los ojos de serpiente. Ando vidua después. aquella noche alegre. Radio Vallecas, Generación Suicida. La verdad es que no nos queda ya más tiempo. La verdad es que el tiempo va pasando rápidamente. Se nos ha hecho muy cortito, muy cortito. Pero no quería despedirme de este especial de Desvariados sin pinchar uno de los temas que también ha salido como single de este nuevo trabajo. Se llama Demasiado Acelerado, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado, antes de pinchar este tema para cerrar este especial, espero que os haya gustado de verdad este repaso, ¿no?, a lo que es la carrera, desde mi punto de vista, más fantástica que en los últimos años he visto en una banda de nuestro país, ¿no? Sobre todo cómo han subido con una coherencia, una honestidad fuera de duda, ¿no? Hay muchas bandas que a mí me gustan, que les he visto pegar subidones, bajones. Bandas que adoro personalmente, que creo que ya han dejado de tener esa magia, se han acomodado, no voy a decir nombres, ¿no? Pero bueno, la verdad es que creo que esta gente Desvariados son gente muy joven, han cambiado muchas veces de formación también, el que está ahí al pie del cañón, siempre ahí llevando el timón es Adri, pero bueno, al margen de los cambios de la formación, etcétera, etcétera, es una banda que desde luego sigue luchando por hacer discos de rock and roll muy honestos y muy brillantes, ¿no?, desde mi punto de vista. Y como veis, pues bueno, no sé si la elección ha sido la adecuada, ¿no? A lo mejor yo sé que estaréis diciendo, jo, pues me falta más cosas, porque me hubiera gustado más escuchar del primer disco. Sí, la verdad es que tenía la duda de meter más temas del primer disco, ¿no?, del Hotel de las historias, ¿no? Pero bueno, no me... Creo que personalmente, aunque es un disco muy bueno, creo que Café Caimán Es un disco que dio 100.000 vueltas a ese trabajo y creo que ha marcado un antes y un después para la banda, pese a quien pese, ¿no? Y por eso me apetecía pues marcar mucho ese Café Caimán, ¿no? Por mí también hubiera puesto casi todos los temas de esa edición, esa primera edición de Café Caimán, pero porque tengo que reconocer que la edición especial con las colaboraciones no me llega a convencer tanto, ¿no? Y eso que tampoco ha habido muchos cambios a nivel de grabación, ¿no? Pero bueno, también era lógico también hablar de esa edición, porque es una edición que lo han sacado con Warner y que también ha sido lo que la banda ha conseguido afianzarse también dentro de ese contrato que tienen con Warner y por lo que Warner ha apostado por la banda, ¿no? Así que puede gustarnos o no, pero al final también ha sido esa edición algo importante en la carrera de la banda, ¿no? Y también, pues bueno, pues he querido poner temas referidos a esa edición especial, aunque bueno, sí que es verdad que he puesto, la chica de Dylan la ha puesto de directo, pero bueno, y el Ojos de Serpiente también lo he puesto del directo de la presentación, pero bueno, vamos a pinchar también otro tema de ese disco de edición especial, donde viene también colaboraciones, ¿no? Ya que la de Rulo no la he puesto, por ejemplo, pues vamos a poner dos temas para cerrar este especial, concretamente el Hotel de las Historias, donde tienen la colaboración de Isma Romero. Luego, para cerrar, ese, como decíamos, Demasiado Acelerado, que pertenece al último trabajo de la banda, que está ahí a puntito de salir y que tenemos muchísimas ganas de poder escuchar en directo y disfrutar, ¿no? Y disfrutar cada canción. Por ahora nos conformamos con estos 6 temas. Por ahora, ¿eh? Por ahora, que queremos más temas, queremos el disco entero. Así que ahora que ya que hemos pasado esta nueva normalidad, las pandemias, etcétera, etcétera, yo espero que podamos tener el disco en nuestras manos, en nuestras manos. Así que con esto nos vamos y bueno, lo he elegido lo mejor que he podido y yo espero que os guste, evidentemente, a la gente de Desvariados, Adri, que es el que también está ahí, siempre ahí al pie del cañón de la banda, el que ha llevado un poco el timón, un poco no, todo el timón, que ahí sí que tengo que reconocer que a él le gusta llevar ese proyecto y ha apostado a muerte, ¿no?, por Desvariados, ¿no? Y bueno, y espero que a Adri, que es el que está ahí, también le guste a toda la banda, evidentemente. Así que nosotros nos vamos, Desvariados, sonando en Generación Suicida. Con eso terminamos el Hotel de las Historias y Demasiado Acelerado.